ポーン。タリンガタタリンガタタリンガタタニガラニニャタラニニャタラニニャタタニガアバリカカバリカカバリカケベンガカバリカカバリカカバリカケベンガ。Fuerzas hacia Esparta, soltea Johnny, fuerzas a salvar. Urenaita, oh. Fuerzas hacia Esparta, soltea Johnny, fuerzas a salvar. Cocina mal, cocina mal, cocina mal, taniga. Convive mal, convive mal, convive mal, taniga. Abarrica, cabarrica, cabarrica, que venga. Cabarrica, cabarrica, cabarrica, que venga. Fuerzas hacia Esparta, soltea Johnny, fuerzas a salvar. Urenaita, oh. Fuerzas hacia Esparta, soltea Johnny, fuerzas a salvar. Hey, hey, ninja sucker, ay, la niña foca. Hey, hey, ninja sucker, ay, que ninja fucker. Hey, hey, ninja sucker, ay, la niña foca. Hey, hey, ninja sucker, ay, que ninja fa. Hey, hey, ninja sucker. Hey, hey, ninja fucker. Hey, hey, ninja sucker. Hey, hey, ninja fucker. Anillo. For breeze. No fight. O sea, Pichu. Miren hacia Esparta. Mira, allí está Eduardos. Sexo con Eduardos. Solo, solo Eduardo, ya. Taringata, taringata, taringata, taniga. La niñeta, la niñeta, la niñeta, taniga. Abarrica, cabarrica, cabarrica, que venga. Cabarrica, cabarrica, cabarrica, que venga. Fuerzas hacia Esparta, soltea Johnny, fuerzas a salvar. Urenaita, oh. Fuerzas hacia Esparta, soltea Johnny, fuerzas a salvar. Hey, hey, ninja sucker, ay, la niña foca. Hey, hey, ninja sucker, ay, que ninja fucker. Hey, hey, ninja sucker, ay, la niña foca. Hey, hey, ninja sucker, ay, que ninja fa. Hey, hey, ninja sucker. Hey, hey, ninja fucker. Hey, hey, ninja sucker. Denle al soccer, gay soccer. Hey, you nigga soccer, fuck another rat pie. Te quiero, sexo, mukuro, kuro, ata. Te quiero, sexo, coca. Ah, te quiero, Nexa quiere la cucaracha. Te quiero, car. Mario no quiere sexo, Ryu le pone queso. Mario no quiere sexo, Ryu le pone queso. Mario no quiere sexo, Ryu le pone queso. Mario no quiere sexo, Ryu le pone queso. Hey, hey, ninja sucker, ay, la niña foca. Hey, hey, ninja sucker, ay, que ninja fucker. Hey, hey, ninja sucker, ay, la niña foca. Hey, hey, ninja sucker, ay, que ninja fucker. Hey, hey, ninja sucker, ay, la niña foca. Hey, hey, ninja sucker, ay, que ninja fucker. Hey, hey, ninja sucker. Ay, la niña foca. Hey, hey, ninja sucker. ¡Ánimo! ¡Pabellón! ¡Ánimo! ¡Fuck!